Quería dar un dato sobre el desempleo en Amurrio y es decir que desde el cuarto trimestre del año 2007 a febrero del año 2010, el paro en Amurrio se ha incrementado en más del 100%. O sea, los datos al cuarto trimestre de 2007 eran 317 parados y en febrero, perdón, del 2010 hay 665 parados. Con estos datos, ayer en una comisión de personal, pues se nos presentó la posibilidad de solicitar que el gobierno vasco pagara los sueldos a 16 personas desempleadas de Amurrio durante 6 meses. Mi gran sorpresa, no grata, por supuesto, y fue que, bueno, hay un requisito previo para que el gobierno vasco financie estos trabajos y es que los sindicatos estén de acuerdo. Mi sorpresa y perplejidad vino cuando el sindicato nacionalista ELA y el sindicato Abertzale LAB dijeron que no querían que el gobierno vasco pagase los sueldos a estos trabajadores. No querían solicitar estas ayudas extraordinarias a los ayuntamientos, bueno, diciendo que no lo querían porque fomentaba el empleo temporal y porque los sueldos no eran muy altos. Con lo cual, no podemos solicitar estas ayudas y decir que 16 parados de Amurrio pues seguirán en paro gracias al sindicato ELA y al sindicato LAB. El sindicato LAB no ha asistido a la comisión, pero verbalmente ha informado a los técnicos que no están de acuerdo y el sindicato ELA sí que ha presentado un escrito diciendo que están de acuerdo con el trabajo temporal y esto sería para 6 meses y diciendo que el sueldo no era igual que los funcionarios del Ayuntamiento de Amurrio, y como todos sabemos, están cogidos a Udalich, y entonces que no van a permitir que se cobre menos. Yo creo que han hecho una apuesta de o todo o nada, y con lo cual han dejado vuelvo a repetir, a 16 parados, pues que continúen en esta misma situación. Ellos pretendían que cobrasen mucho más dinero, que es verdad que lo que ha dado el Gobierno Vasco, pero los recursos son los que son. A mí también me hubiera gustado que hubiera más dinero y que esos trabajadores cobrasen más, pero yo también les he dicho que serían unos trabajos para trabajar en Amurrio, con lo cual estos trabajadores no tendrían que afrontar gastos ni de desplazamiento ni de comer fuera de casa y que un sueldo, o sea, trabajar en Amurrio, al final te ahorras, digamos, o dejas de gastar, pues yo calculo que entre 350 o 400 euros si tienes que ir a trabajar, por ejemplo, a Gasteiz o a Bilbao, ¿no? Hombre, está claro que aquí ha primado la política por encima de la labor que yo creo que tienen que desempeñar los sindicatos, ¿no? Que es de apoyo y fomento del empleo de la gente que está parada. Sí que han dicho que, bueno, pues que este decreto de Patxi López, que era una chapuza, que no lo podían apoyar, y está claro que una vez más la política ha primado por encima de los intereses de los amurriarras. Yo he pedido que desde el Ayuntamiento de Amurrio el Ayuntamiento de Amurrio se ponga en contacto con el Gobierno Vasco y modifique este decreto para que los sindicatos no puedan frenar o paralizar la solicitud de ayudas por parte de los ayuntamientos y que podamos, como vuelvo a insistir, porque ese es mi fin principal, ¿no? Que estas personas encuentren trabajo, pues no, yo quiero que el Ayuntamiento se ponga en contacto con el Gobierno Vasco para que no sea fundamental o esta premisa sea obligatoria de que los sindicatos estén de acuerdo. También aclarar pues que me ha parecido, bueno, pues esta perplejidad viene también dada porque en el punto anterior a este hemos aprobado con dinero del Ayuntamiento, íntegramente municipal, más de 157.000 euros para un programa de empleo para mayores de 54 años que también están en situación, pues eso, de desempleo, cobran la renta básica, en fin, para que el día de mañana pues su cotización a la Seguridad Social sea mayor y tengan una jubilación pues digna, ¿no? Aquí, que el dinero era del ayuntamiento, no ha habido ningún rechazo por parte de nadie, ni de los sindicatos ni de ningún partido político, que es lógico, ¿no? Yo también lo veo lógico, pero la cosa ha cambiado cuando el dinero no lo tenía que poner el Ayuntamiento de Amurrio, sino que lo daría el Gobierno Vasco, y aquí es donde ha venido el enfrentamiento y la oposición total, ¿no? Bueno, yo creo que la gente que no cobra absolutamente nada, pues de no tener nada a tener un sueldo, aunque no sea muy alto, yo creo que todo el mundo optará por la segunda opción.